date algo de tiempo. No te empeñes en decirte que no. Ven, sientes frío dentro. Lo percibo en el silencio que hay en mí. Que yo sabe entender tu corazón cansado. ¿Quién más que yo quiere encender el fuego cuando ha muerto? Sí, lo apague yo antes que tú. Más que yo te quiere a ti, sé que estás suplicándome. ¿Quién más que yo? ¿Quién más que yo? Sí, nos pudo hacer daño. Descendimos hasta el fondo de un sueño así. No, ya no más palabras. Ten mi mano, la tendrás.